El estimado mariscal Kim Jong-un recibió un mensaje de felicitación que le enviara recientemente el presidente del Partido por la Justicia de Rusia, Mironov, con motivo de su elección como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea. El remitente dijo que lo que el mariscal se puso en el máximo cargo de la República es el reflejo del apoyo del pueblo a él. Expresa la convicción en que continuará el diálogo constructivo entre los dos partidos. Desea salud al mariscal Kim Jong-un y mayores éxitos en sus actividades por el bienestar del pueblo coreano. También el remitente le rinde la consideración al mariscal Kim Jong-un.